Oh, ella es un ojo más que grande. Na, na, na, na, yeah. Yeah. Hey, lo crees. La tuya es la misma que viene en un rato. Yo quisiera verle la cara y tú también. Me da risa lo que hace, porque pase lo que pase, la que hace mal es ella. Aunque la verdad es que pa' qué, pero es bella. Yo le prometí el cielo, el mar, la luna y las estrellas. Ya tenía reservado para ella los anillos y la luna de miel. Y sentirla, abrazarla, más nunca soltar su piel. Su pelo negro, sus ojos café. Ay, mujer, dime qué voy a hacer. Hoy yo no sé, yo no sé. Ay, yo no sé, yo no sé. Y no lo puedo creer. Lo que está haciendo esta mujer, yeah, yeah. No, no puede ser que sea la misma mujer que esté jugando contigo y conmigo a la vez. No, no puede ser que sea la misma mujer que esté jugando contigo y conmigo a la vez. Conocí, yo conocí a las mujeres de mi sueño, la que robó mi corazón completo, y ahora yo seguro no sé vivir sin su amor. Hace un tiempo yo también conocí a una mujer que con tan solo verla quise llevarla conmigo al altar. Bienvenidos a la nueva era. Quizá ti de la mano biónica. Saga Records, de Lion Records, Radio Calle Music. Yeah.